qué está pasando, amor, que ya no me quieres. No sé qué está pasando, que tus besos me hieren. No sé qué está pasando, amor, que ya no me quieres. No sé qué está pasando, amor, que tus besos me hieren. A mi lado, probaste todo de mi vida, beso por